Sastre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10, 2 minutos, la temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 29%, el cielo ligeramente nublado. Lo reiteramos, el gobierno de Milei repuso el cargo de ministro del Interior. El presidente designó al frente de la cartera a Lisandro Catalán. El flamante ministro se desempeñaba hasta ahora como vicejefe de gabinete del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana en Casa Rosada durante una reunión encabezada por Milei, en la que también participaron Guillermo Francos y Luis Caputo. Se trata de la primera definición de la mesa política diseñada por el gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Revelan que son más de 240.000 los pasaportes argentinos emitidos con fallas de lectura en escáneres. Ante la situación, el RENAPER dispuso de oficinas especiales en los aeropuertos para que se puedan revisar los documentos. Hay 243.137 pasaportes que fueron mal impresos este año y no pasan por los escáneres. El gobierno puso dos oficinas móviles del RENAPER aquí en la puerta de Aeroparque para que la gente no se amontone como ocurrió ayer en la oficina que está aquí adentro de la aerostación. Mientras tanto, crece la bronca de la gente. Fui a Paseo Colón, el de mi señora estaba correcto y el mío no, a pesar de haber sido emitidos en el mismo momento y en el mismo lugar. Y menos mal que te enteraste, que salió a los medios, porque si no, esto te agarraba en Ezeiza. Me agarraba en Ezeiza con el disgusto consiguiente y con la pérdida de tiempo como es la que estoy teniendo ahora. Desde Aeroparque, Mercedes Minzi y Mitre informa primero. Noticias del exterior, Polonia derribó drones rusos que violaron su espacio aéreo. Tras el episodio, el gobierno polaco activó protocolos de defensa tras detectar actividad militar no planificada. Los aeropuertos fueron cerrados y se ordenó a la población quedarse en casa. A través de un comunicado en redes sociales, el Centro de Mando de las Fuerzas Armadas de Polonia señaló que durante el ataque llevado a cabo por la Federación Rusa contra objetivos en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones. Máxima para hoy 28 grados, la temperatura ya alcanza los 25 grados 9 décimas, humedad 29%, el cielo ligeramente nublado, hora 10, 4 minutos. Mitre informa primero. Mitre, 24 horas de radio, todo el año. Hoy miércoles y todos los miércoles de septiembre en Carrefour, en Hipermarket Express y Maxi, 30% de descuento pagando con Modo con tus tarjetas de crédito del Banco Nación. O si pagás con Mercado Pago, tenés hasta 3 cuotas sin interés en toda tu compra. Carrefour, lo mejor para vos, al precio más bajo. Válido todos los miércoles de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultan en carrefour.com.ar. Cuando estás adentro, cuando salís, cuando elegiste cómo decorarla y la convertiste en tu hogar. Cuando tenés tu cobertura en Cooperación Seguros, tenés la confianza para hacer lo que querés. Consultá por el seguro de hogar con tu productor de seguros o ingresá a cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, el valor de la confianza. Número de inscripción 0196, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, en Hiper y Carrefour.com.ar. 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en seleccionados de aires acondicionados y Smart TVs. 70% de descuento en la segunda unidad de vasos y copas de vidrio. Además, 25% de descuento en marcas seleccionadas de alimentos seco para mascotas. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido el 10 al 17 de septiembre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio, y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. En